Si alucinas con los temas misteriosos y crees que en nuestro diario vivir hay situaciones que rayan en lo paranormal, quédate en compañía de Francisco Marín y Patricia Matus, porque ya comienza Paranormalia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paranormalia, Patricia Matus. Pancho Marín, sí, muy buenas noches a la gente. Yoyi, querida. Hola, ¿cómo están, cabrón? Bien, ¿y tú? Bien. Invernal, aquí, totalmente. Parezco esquimal, pero muy con bien. Con sopa y pillitas pasando, faltaron aquí, este programa. Con el calor humano de mi equipo de trabajo y con una interesante entrevistada. Sí, que ya la vamos a presentar, aguántense. ¿Y dónde está Sebastián? Seba es nuestra estrella. El fantasma. Por ahí de andar. Oye, para que leemos con todo este programa y se vaya para una noche maravillosa de agosto, nos vamos con San Luque, una banda nacional. Un minuto de control en la 104.5. Ojos, un minuto de control. Ajedrez de palabras, tu juego. El inverso he sido yo. Desde el centro, y ella controla el misterio. Rastreando el sonido, un estímulo, única dirección. Anís en sus dedos, amargo delirio. Solo existe un color. Vigila desde el centro, y ella aniquila desde dentro, y ella renuncia al olvido, y ella controla el misterio. tenemos en Paranormal y a todos los comentarios que nos quieran decir, chicos. www.radiojgm.uchile.cl, en el sector derecho, los podcasts. Nos pueden bajar con ustedes lo desee, con quien desee también. ¿Gloria? Ay, siempre que manches algo así como sexual, dice yo, Gloria. Tiene referencia. Gloria. Ah. Oye, partimos con la yoya, po. Sí, pues dije, con la sección. No me escuchó. Oye, mi mente. ¿Con qué nos vas a sorprender, yo? Bueno, en esta noche fría y lluviosa vengo con dos fenómenos que tienen relación con el fuego. No sé si alguna vez la han escuchado, sabe algo de ello, que es la piromancia y la combustión espontánea. ¿Combustión espontánea? Sí, que muchas personas tienden a relacionarlo o piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y son dos fenómenos que en Chile también se han dado mucho y ha salido en las noticias. Cuando empiece aquí a hablar, se van a dar un poco cuenta, quizás se van a acordar de alguna situación en específica. Bueno, la piromancia viene de la palabra latín que significa piromantia y consiste en la adivinación por medio del color y figuras formadas por medio del fuego. No, tampoco... No, Pati, sí. Pati está así en trance porque es el fuego interno de escuchando de la joya, mancho. Bueno, se supone que esta es considerada por los historiadores como una de las primeras formas de adivinación. Tampoco, es que veo que el grupo está como... Pero es que creo enterarnos yo, porque igual que la gente en su casa, no sabemos pues nada. Es lo que les acabo de describir anteriormente y también es algo que hacen mucho aquí en Chile las machis, que se reúnen en torno a un fogón y por medio del fuego entran en una especie de trance y ven figuras, hacen una especie de adivinaciones. Es una especie de ritual que se da en todo el mundo y acá en Chile se va en los mapuches. ¿Y la gente puede practicarlo así como por la vida? Si tienen el talento o la capacidad, yo creo que sí. Es como nunca típico que uno hace como fogatas con los amigos y de repente está alrededor del fuego y empieza a ver figuras o encuentran, no sé. A mí nunca me ha pasado que nunca he entrado en trance. Pero se supone que las personas que tienen quizás como una capacidad mayor, como de introspección o de, no sé, alguna capacidad especial, que ven cosas, son capaces de adivinar el futuro, de ver estado de enfermedades, ese tipo de cosas. ¿Y qué era lo otro? Claro, y la otra con lo que se suele confundir es con la combustión espontánea, que no tiene nada que ver, que es el que se prenda fuego inesperadamente sin que exista una razón justificable. Yo siempre me prendo fuego en realidad. No, esa cuando la gente se quema, así, oh, se quemó, se incineró y no quedó nada. Son casos súper interesantes que se han tratado últimamente. Y me acuerdo haber visto un programa hace un tiempo atrás que trataba sobre estos temas. Y en el fondo se investigaba qué pasa si había algo sobrenatural. Y también en ciertas posturas que dicen que en realidad es algo más científico. En el fondo, pero dicen, bueno, si la gran parte del componente humano es agua, casi no sé qué porcentaje del componente humano sí, es agua. Sí, como el 90%. El 90%, entonces, imagínate que te incineres, te quemes solo. ¿De dónde sale eso? Entonces... ahí está la discusión, ¿sí? Bueno, que tan paranormal. Con respecto a esto de la combustión espontánea, en la antigüedad se le decía que era brujería, todo este tipo de cosas. Ahora, como ya en épocas más modernas, se han hecho estudios y no se ha sabido decir con exactitud de dónde viene. No hay una razón justificable, no hay algo específico por qué se provoque, pero sí se supone que viene desde el propio cuerpo humano. Por ejemplo, hay personas que, no sé, entran como, tienen como mucha rabia y son capaces de prender fuego en un rincón, oh. No se acuerdan de una noticia que surgió hace como 4 o 5 años atrás de una casa que acá queda cerca de Ñuñoa, que siempre se quemaba sola, se prendía fuego hasta con que las se cortinas, quemó y hasta no que se quemó nada el y así. No, y misterioso porque esa casa se iba a vender y antes que se lograra un precio razonable por su venta, se quemó y no quedó rastro de él. Bueno, se decía que esa casa había fantasma, que penaba y muchas otras cosas. Y en relación a esto también, este año se vio una casa en Putaendo, una familia de como escasos recursos, siempre que empezaban a quemarse como objetos de la nada. Putaendo queda en la sexta región. Tú debes saber mejor que nosotros. Sí, esos nombres son de allá, como Quinta del Coco, nombres así... Bien expresivo, claro. Expresivo. Qué miedo. Sí, que la gente ahí googlee casos chilenos y se vaya informando. Y pueden hacer nuestra página, o sea, Gmail, paranormalesjgm.com, ahí la historia que nos quieran contar y lo podemos tratar, pueden ser entrevistados por nosotros. Ahí Patricia fue. Pancho cierra los ojos. Lo que señalábamos último en la combustión espontánea es bastante complicado porque muchas veces, por ejemplo, llegan los bomberos, ya se apaga el fuego, pero en cualquier momento puede volver a prenderse. Entonces... Mucho testimonio de bomberos que dicen que en realidad han visto fuego que por un tema de oxígeno, no sé qué, como que en vez de... Claro, el fondo del fuego, no sé, hay una cierta posición, pero por ejemplo en el caso de la combustión instantánea como que parte espontánea. De cualquier lado, sí. No sé, claro. Lo mismo. Y algo que lo más heavy de este fenómeno es cuando la combustión espontánea se empieza a quemar a una persona de la nada. Como que podría pasar ahora aquí, con Pancho. Claro, que se queme. Pero no lo han quemado. Oh, yo siempre tengo fuego interno, pero bueno. Oh, esa cantidad de palo. Lo que tengo que soportar, como una buena locutora soltera. Qué falta sea, po. Oh. Oye, bueno. Nos vamos a ir con una canción que también va a servir para introducir a nuestra invitada, porque hoy vamos a hablar de la locura del fanatismo con Pia. Bien. Pia, un pequeño saludo de introducción. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, súper contenta de haber venido a Paranormal. La veo súper y así, sí, mucha ganas de contarnos cosas. La vamos a guardar porque está llena de anécdotas de fanatismos y club de fans. Así que nos vamos con De Salón, Abrázame, la 104.5. De ser lo que quieras tú puedo ser o desaparecer. Dejar de pensar si la sangre correrá igual después de ti. Yo Seguimos en la 104.5 Paranormalia con ustedes. Oye, sí, como ya lo habíamos anunciado antes de la canción, estamos con Pía Vargas. ¡Bravo! ¡Aplausos! Que de repente usted lo puede escuchar en horas especiales. Sí, hemos grabado algunos episodios acá en Radio JGR. Oye, vamos a hacer una introducción porque el fanatismo es una especie de pasión exacerbada, irracional, hacia algo sin que el fanático, el grupo de fanáticos, tolere su cuestionamiento o estudio. Apasionado, incondicional, es la incondicional adhesión a una causa, un entusiasmo desmedido, una monomía persistente, obstinada, indiscriminada, a veces violenta. Esto lo dice Wikipedia, así que respeto. Entiendo. Creer con afán a una persona o grupo. Pueden llegar a matar, un fan puede llegar a matar o a matarse, como pasó recientemente con los fans de Michael Jackson que sí. Se suicidaron. Y ahora está la cuestión de que quizás esté vivo, maluco. Está viendo una película de Charper 27, el caso del asesino de John Lennon, también. Sí, pues está lleno de fans. Todo por imponer una creencia. Pía, cuéntanos, wow, de quién ha sido fans con vehemencia. A ver, primero sobre el tema de las definiciones que dabas, me quedo con lo del entusiasmo desmedido. Sí, aunque para mí, mira, yo no me identifico tanto con ese tipo de definiciones, ¿cachai? No es la idea andar imponiendo cosas. Los fans, como dije, no cuestionan. En el caso de, bueno, mi mayor ídolo es Jorge González, y en el caso de él es un cariño inconmensurable. Hay mucha admiración, por supuesto, hacia su actitud, sus letras, su manera de ser, y también hay mucho cariño de por medio, y eso, yo tengo el gusto de conocer a Jorge, de haber compartido con él. Jorge, mi amigo personal. Sí, el Jorge, obvio, ¿no? Y conocerlo y ver cómo él es, hace que uno le tenga mucho más cariño, mucho más estima. Oye, Pía, pero ¿cuándo partió, en el caso de Jorge González, esta como pasión por su música, por él como persona? A ver, yo tenía como... A ver, tenía 10 años, ¿ya? ¿Ya? Una niña. Y nada, casi por casualidad me encontré con las letras. O sea, sí conocía las canciones, pero como que no tenía como el vínculo. Como que no lo relacionaba y la letra con el autor. O sea, conocía las canciones, pero después cuando yo me fui enterando de quiénes eran, ahí fue maravilloso y me empecé a introducir en la vida de ellos. Y bueno, yo llegué a la música de Los Prisioneros por las letras. Y para mí las letras de las canciones siempre han sido súper importantes. Entonces decía tantas cosas que a mí me parecían tan acertadas, con las que yo estaba tan de acuerdo y me identificaba tanto, que dije, aquí hay algo especial. Y después, bueno, viendo cómo era el Jorge, me hicieron admirarlo mucho más, con todos sus defectos. Pía, ¿y después fuiste parte, en este caso, de algún fan club de Jorge González, Los Prisioneros? No, nunca. ¿Sabes qué? En el caso de ser fan de Los Prisioneros, siempre yo estuve súper sola durante muchos años. Como que a mí nomás me gustaban, y entre mi círculo, entre mis amigos, no tenía como gente que le gustara porque lo asociaban a su papá. Entonces era música de viejos. Sí, porque tú soy generación 90, ¿vos no? Yo nací en el 89. Ah, al límite sí, del 80. Sí, pasada transición. Sí. ¿Cachai? Entonces lo asociaban a música de viejos, ¿cachai? Y bueno, en mi familia tampoco era, no con mis tíos y todo, mi mamá, no sé. A ellos nunca les gustaba. O sea, ellos ahora toleran a Los Prisioneros porque los empecé a escuchar yo. O sea, gracias a mí, a ellos les gusta un poco, ¿cachai? Entonces, bueno, durante esos años, cuando se juntaron y todo, yo tenía como un par de amigos que les gustaba. Y bueno, ahora yo tengo un grupo de amigos que son como del círculo de conocidos fans de Jorge, donde también, bueno, conozco gente de su familia. ¿Y de su familia? Sí. ¿Por qué? Bueno, por estos mismos amigos míos, hay gente que vamos conociendo. Ellos ya son un grupo que está mucho más afiatado. Yo soy como nueva en el grupo, pero ellos son amigos de hartos años, y con el hermano y con la hermana del Jorge. Y a él tuviste la posibilidad de conocerlo en persona. Sí. Cuéntanos. Ya, esa es como una locura que tú me habías dicho, Pati. Así como, ¿qué loco has hecho por algún grupo? A ver, cuando yo conocí a Jorge, fue para la revista Bio Público. El año pasado, cuando con unos amigos viajamos a Viña a entrevistarlo. Él iba a tocar ahí en la Quinta Vergara. Y nosotros estuvimos y fue súper a la vida. O sea, nosotros partimos para allá. Habíamos hecho un par de llamadas telefónicas y conversamos con la Loreto, que es la mujer de Jorge. y ella nos había dicho tal hora en tal lugar y nosotros fuimos nomás. Y nada, pues estuvimos esperando muchas horas y después nos encontramos con él en el estacionamiento. Y ahí conversamos, nos firmó discos. ¿Y tuviste la posibilidad de decirle toda esa pasión que tenía guardada? Mira, mientras le hacía la entrevista yo traté de ser profesional, ¿cachai? Sino periodista, ¿cachai? Aunque igual, obvio, yo temblaba, ¿cachai? Y después cuando terminó todo, yo le dije, Jorge, ¿cuál es tu disco favorito? Y él me dijo, Corazones. Y yo andaba con toda mi discografía, entonces saqué Corazón y le dije, fírmalo, por favor. Y nada, pues después empecé a escribirme con él. Nos escribimos harto tiempo por Facebook. Entonces, por ejemplo, para su cumpleaños o para ese tipo de cosas, y yo aproveché a decir, pucha, Jorge, sabes que yo te admiro mucho, eres un bacán, te quiero mucho. ¿Y él tuvo la posibilidad de responderte alguna vez? Sí. ¿Y qué te decía? Nada, o sea, es que mira, lo que hablábamos era como... cómo he estado, cosas que he hecho. Yo le contaba cosas de acá de la U, o cosas como, yo estoy haciendo cosas, cómo te va a ti, por ejemplo, él está en España. Entonces me contaba, mira, estoy grabando cosas. Ah, toda una pasión que llegó a un objetivo más concreto, pues. No, y después he tenido oportunidad de compartir con él en otras ocasiones. También estuvimos en la grabación de un video de Gonzalo Yáñez, donde él participa. Yo estuve trabajando ahí. O sea, tú vendrías a ser como una fan, la fan VIP, que se le llama. Esa como ser. Que te gusta cercana, ¿no? La fan con beneficios. Claro, la fan con cover. Porque muchas fans que deben estar escuchando, ¿no? No tienen nunca la posibilidad, claro. ¿Sí? No, entonces, idealizado. Cuando yo lo conocí, total. Para mí fue heavy, ¿cachai? O sea, de verdad, es muy fuerte porque tú querís tanto a alguien o lo admiráis tanto. Y lo idealizáis. Como tan bacán, ¿cachai? Puede ser. A mí lo que me pasa es que yo, con un amigo lo decimos, aunque a veces se nos olvide o nos cueste creerlo, Jorge es humano. Entonces, uno entiende que Jorge es una persona que ha cometido tantos errores, que se ha equivocado y todo, pero así uno lo quiere y lo entiende más y se puede identificar más con él. Entonces, para mí, conocerlo fue una cuestión que yo como que no lo creía. O sea, yo todavía, ¿cachai? Que veo el corazón firmado o veo, no sé, por las fotos... Y digo, wow. Empapelada la pieza, empapelada. Los pósters y toda la cosa así. Oye, Pía, tú también eres súper fan de Salón. Sí. Hay un gusto por lo no nacional. Sí, mira, sabes que ahora ya no tanto como hace algunos años, pero todavía escucho los discos y... Pero fans de Chapita, de póster, de ir a los conciertos. De Chapita y de foto con ellos y de conversar, ¿cachai? De ellos sí, tú fuiste parte de un fan club. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de juntarse con un montón de fans que todos como que lo adoran al grupo? A ver, mira, esto es lo que pasa, es que durante mucho tiempo, como su par de años incluso, fue el grupo de los más fans, éramos como el fan club no oficial, ¿cachai? Porque cuando tú eres parte del fan club oficial, o sea, o se forma un fan club así, el sello tiene que empezar como a ponerse con merchandising, ¿cachai? Con promociones, con concursos para los fans. Entonces esta cuestión no, éramos simplemente gente que iba a las tocatas, que se juntaba, ¿cachai? Que tenía contacto con ellos, etc. Y bueno, a ver, yo los conocí al grupo, los conocí en el 2007, ¿cachai? En enero. Y nada, o sea, a mí me llegó como casi de rebote la noticia, como que ellos iban a hacer una junta en el Forestal. Y con unos amigos fuimos, y ahí fue catártico, porque obvio que así el vocalista, el Piero, es como el que le gusta a todas las niñas, ¿cachai? A mí también. Entonces cuando llegó, fue una cuestión como que... Y llegó saludando y, weón, me dijo hola, ¿cachai? Y nada, después también he mantenido contacto con ellos, ¿cachai? Durante estos años, porque... Yo fui a... durante el 2007, fui varias veces a muchas tocatas, entonces cuando ya va y tanto... Te reconocen. Ya sí, te conocen, ¿cachai? Y, por ejemplo, también ellos tienen en el videoclip de Para Ti, ¿cachai? Yo trabajé en ese video también, estuve ahí ayudando. ¿Y qué hiciste, Pia, ahí? A ver, ¿qué hice ahí? Mira, llegué un poco tarde porque tenía otro compromiso. Ella la ocupaba. O sea, la fan VIP. Esto es una fan, pero... Por favor. Re VIP. No, estuve ahí grabando el making of, ¿cachai? Y estuve ahí de asistente, ¿cachai? Ayudando, pero... Qué choro, Pia. Y entonces, como ya nos conocíamos, ellos ya sabían que yo era la Pia y toda la cuestión, conversábamos mucho, echando las tallas, ¿cachai? Después en Blondie, un tiempo después, esto fue el año pasado, cuando el Jorge González vino a tocar, ahí también estuve trabajando. Entonces estaban los de Salón y ahí conversando, ¿cachai? Su chedita, buena onda. Y nada, o sea, ya hay como... Yo, a ver, mira, yo hace un tiempo conversaba con el Piero, porque lo entrevisté. Y después yo le decía, ¿cachai? Que yo a ustedes los escucho hace 7 años, ¿cachai? O sea, desde que yo tenía 13. Y ahí hay muchas anécdotas, ¿cachai? Ahí ¿te pasa algo bochornoso como fans, Pierre? Bochornoso. Ah, así como de subirse al escenario, a besar al artista. No, mira, nunca algo así. Pero una cuestión que hicimos, una cosa que hasta el día de hoy yo no entiendo cómo pude, ¿cachai? Pero yo lo justifico porque yo estaba, o sea, porque yo iba a ver al grupo, ¿cachai? Que nosotros fuimos, esto fue 2 días después de lo del Forestal. Que nos anotamos para ir al programa Rojito. ¿Se acuerdan de ese programa? Rojito, ¿cómo olvidarlo? Sí. Con la María José Quintanilla. Quintanilla, sí, el programa ese de cabros chicos. Y bueno, de salón voy a tocar, porque todos los días iba a tocar en grupos distintos. Y nosotros nos anotamos en la lista y fuimos al canal, ¿cachai? Entonces ahí tuvimos que estar, y el programa por supuesto que era grabado, ¿cachai? Entonces tuvimos que estar todas las grabaciones. Aparte, por la ubicación de donde yo estaba con mis amigos, había una cámara que la teníamos al frente, ¿cachai? Entonces nosotros como que ya no sabíamos qué hacer. Y cuando salió del salón, obvio que la euforia total, ¿cachai? Y después cuando vimos el programa, salimos miles de veces, ¿cachai? Así, mostraron al público, nosotros, ¿cachai? Después en la página nos metíamos a ver las fotos y estábamos nosotros en la página de TVN, ¿cachai? Ahí gritando por el salón. Era la euforia personificada. Sí, eso fue loco. Tenemos varias anécdotas de ese tipo, ¿cachai? Y también lo seguíamos, no solo en las tocatas. O sea, ellos iban a la Rock and Pop, ¿cachai? A conducir un programa y nosotros íbamos, ¿cachai? Y los esperábamos afuera, ¿cachai? Y les llevábamos regalos y pancartas y cosas, ¿cachai? Oye, Pía, tú que has podido tener el contacto con los artistas en sí, ¿qué le podría decir a las fans que están escuchando ahora que de repente como que les da plancha acercarse? ¿Cómo las incentivaría y tú para que lleguen y puedan hablar con los artistas, saber que son de carne y hueso también? Sí, pues son seres humanos. Qué complicado. O sea, no es nada difícil, porque ya uno tiene que armarse de valor nomás, ¿cachai? Y en general los músicos son buena onda, ¿cachai? Así, a mí no me ha tocado... Bueno, sí, en realidad me tocó una vez conocer a alguien que era... No conocerlo, ¿cachai? Pero ir a hablar con un músico que no fue muy cordial. Nombres. Mira, yo tengo una animosidad que es reconocida hacia esta persona, ¿ya? Por una serie de motivos. Claudia Narea. Que fue igual fome. Ah, pero que tú igual soy del bloque Jorge González. Por supuesto, es que mira, yo quería a Claudio Narea, ¿cachai? Así, nadie me cree eso, pero yo sentía mucho cariño y estima hacia él como un prisionero. Y de hecho, yo cuando lo conocí, lo llevé a dar una charla a mi colegio, ¿cachai? Y súper buena onda, el tipo igual cordial y todo. Pero la última vez que lo vi, el tipo fue súper desagradable, ¿cachai? Cortante, pesado, no miraba a nadie, ¿cachai? Entonces yo dije, ah, ya, pesado. Pero en general, contestando a tu pregunta, es cuestión de armarse de valor y de... Y ahora está como candidato por San Miguel, así que diputado. No, está por el distrito de Cerro Navia. ¿Cerro Navia? Sí. Fans. Tengo una duda, pasando a otra arista que quizás nos ha tocado acá, sobre estos fanatismos. Es ¿cuál encontrás tú que es el límite entre lo sano y lo que ya podría entrar a ser como quizás... Una obsesión. Claro, un caso más patológico, una enfermedad, una obsesión. A ver, porque por ejemplo, como lo que hemos visto con Michael Jackson, gente que se llega a suicidar, sí, gente que te llega a hacerse daño, que entran depresiones, ya estáis como un poco distorsionando tu realidad y estáis viviendo la vida de otra persona. Sí, pues ese es el ejemplo que a mí se me viene a la mente, ¿cachai? Yo creo que ahí uno tiene que saber cómo, y es como la frontera del cariño que uno le tiene a cualquier persona, creo yo, ¿cachai? Porque esto va más allá de como que te guste su música y todo, sino cuando tú sientes como una hermandad con ese artista, ¿cachai? Como algo en común. Uno tiene que saber tener el límite y darse cuenta que no está haciendo como eso, darse cuenta que no es sano, ¿cachai? O sea, terminar con tu vida porque se murió tu artista favorito. O sea, tú puedes llorar su muerte, ¿cachai? Que te dé mucha pena. Y esa cuestión totalmente válida, ¿cachai? Y dale, o sea, si es lo que tú sientes o es algo importante para tu vida, dale, ¿cachai? No, o sea, y filo que alguien te diga que está mal o que eres un tonto porque te dio pena que se haya muerto. Pero más allá de eso, cuidado, ¿cachai? O estos fans como que se meten a las casas, a mí eso me da miedo. Yo no soy así. Oye, piensa que el llamado a los fans a acercarse a estos ídolos de carne y hueso y también no cruzar el piso de la locura. Sí. Oye, Pía, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo programa que ya Pancho perdió la cuenta, porque Pancho lleva todos los números. Es como el número 15 o algo así. No, es como el 18, 19, 20. Bueno. Oye, muchas gracias por haberme invitado, chiquillo. No, gracias, sí, a ti por gracias tu a ti por compartir esta experiencia que seguro va a identificar a miles de fans. Y las dudas, comentarios y críticas a perdonmalia@gmail.com. Y nos pueden escuchar descargando el podcast en www. Perdonmalia. No, ya lo fue, ya lo era así. Sí. Ya lo había dicho. Ya lo había dicho, pero se me había olvidado. Pero no se me olvida. www.radiojgm.chile.cl. Y aquí es ahí, nos despegamos unos segunditos de la primera tanda de esta noche. Locales y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.chile.cl. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. ...100% de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl. Recuerdo el comienzo. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Esto es Paranormalia en la 104.5 y estamos con la sección que le gusta mucho a Patricia las Matus. Las galletas, iba a decir. No, Chile 3D. Mundo 3D. Sí, porque todo. Ya ha traspasado todas las fronteras nuestra querida sección. Ya, nos vamos con todo entonces. Chile en recesión tras caída del PIB en un 4,5%. El retroceso de la economía entre enero y junio es incluso peor que el sufrido con motivo de la crisis asiática. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo, olvidarme. Los 90, el PIB desestacionalizado se contrajo un 0,4% respecto al trimestre precedente, y es lo que hace entender al gobierno y al Banco Central de que ya estaría pasando lo peor. ¿Estaba fuerte la crisis, Simo? ¿O no, Manchito? Parece ser, pero parece bien el tiempo de nuevas vacas gordas que engordan. Cíclico. Ojalá bien gorda, cíclico. Bien gorda, bien para que todo baje los precios, querida Yoga. Bueno, con esto de las lluvias se ve no un tan nuevo caso, porque es lo que siempre pasa, que las casas inundadas y pasos bajo niveles cerrados dejan e intensas lluvias en Santiago. La Dirección Metropolitana de Chile informó que han caído 25 milímetros de agua en la región metropolitana, reduciendo un 25% el déficit de lluvia respecto a un año normal. ¿Qué opinan de esto? Que llueve un poquito y... La gente que destape, ¿cómo se hace esas cuestiones? Las cañerías. Las cañerías. Sí. Oye, y no hay ningún plan como de emergencia, tanta gente que vive en la calle, en medias aguas. Ahí lo que pasa es que con respecto a ese problema de que algunas partes, calles de Santiago se inundan, no tienen mayor solución porque es un problema de... La ciudad está mal hecha. Claro, la ciudad está mal hecha. De hecho, están haciendo, construyen nuevas casas en los antiguos fiordos, en lugares donde no está capacitado para asentamiento humano. Parte de Maipú, Puente Alto, La Florida. Entonces, por favor, no sé, planifiquen bien la ciudad para la próxima. Sí, ministro de Planificación y Urbanismo, a trabajar. Noticias. Piñera pide al gobierno asumir responsabilidad política por conflicto en la Araucanía. El abanderado opositor llamó a La Moneda a acoger las propuestas que han hecho en esta materia para tener un pueblo mapuche con menos problemas y más oportunidades. Piñera, pues Piñera es casi dueño como de... ¿De una isla? ¿No? Sí, pues tiene un montón de propiedades en el sur. Esto no sé si sabían, pero Chiloé es como casi la mayoría. Es de Piñera, pues claro. Debería darse ahí si quiere un poquito, mejor tratamiento. Que le dé un poco de tierra a los pasan peleando estos abanderados presidenciales. Oye, una última en ausencia de nuestro querido Estrella de Rock, y para amenizar tanto problema, tanta carrera presidencial, tanta lluvia, tanta crisis. En Estados Unidos, en una parte de nuestra larga y corta América, fue detenido por un hombre por estar presuntamente intimando con un vehículo. Intimando con un vehículo. De acuerdo al departamento de policía de Albuquerque, testigos dijeron que vieron a un hombre que balanceaba su cuerpo de un lado a otro simulando el acto sexual. ¡Wow! Paranormal, cosa en la viña del señor, muchas cosas. Imagínate agarrando cosas con un auto. Autofilia, sí. Autofilia, exactamente. Ahí tienen otro tema. Viste en la sección de Gloria. Mal. Y otra noticia que le digo, que no la noté, es que un hombre fue a hacer un robo y se puso la ropa interior de una víctima anterior, como una víctima de meses antes, y iba a robar como su ropa interior. ¿Se dan cuenta? Todo esto pasa en Estados Unidos. Todo esto pasa en Estados Unidos. Esto fue lo que dejó mucho en la mente. El exceso de hamburguesa de McDonald's, creo. Sí, pues la grasa se le fue al cerebro, pero... Bueno, que Chile tampoco escapa. No, que es McDonald's. Acá en la esquina hay uno nomás. Oye, maravilloso. No hace falta Berlusconi, pero ya se va a venir en alguna... Ya volverá con su nuevo... sección. Haciendo de la suya. Oye, nos vamos a ir con un tema de Pink Floyd. Lo presento yo, lo presento tú, Pancho. Por favor. Patricia, en inglés. The Great in the Sky. Pink Floyd en la 104.5. Oh, estamos de vuelta en la 104.5 Paranormal. Ya no dejes de escucharnos y escribirnos y leernos en todos lados en las direcciones que dijo Pancho Marín. Oye, estamos con nuestro rockstar, el único que puede llegar 5 minutos antes que termine el programa y se le perdona solamente por saber de música, Sebastián Flores. Bienvenido. No sé tanto de música y no soy un rockstar, solo que tengo... Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar este hombre acá? Esa lluvia que nos saltó todo el día. Me tuve que devolver porque me mojé un auto. Bueno, pero pasando a la sección vinilo 3 y comentando de música, vamos a comentar el disco, la canción que acabamos de escuchar, The Great Gig in the Sky. Y como les contaba antes, de la banda Pink Floyd, de su disco The Dark Side of the Moon del año 1973. Uno de los grandes discos de la historia del rock mundial y siempre en los primeros rankings de cualquier que haga la Rolling Stone, todos los grandes medios especializados en la industria musical siempre lo tienen ahí, en el Olimpo. Y bueno, este álbum fue lanzado el año 73, un año paradójico en el mundo. Acá en Chile, bueno, un golpe militar, pero también en el mundo fue una época en que fue la crisis del petróleo. Una época en que el mundo estaba pasando por la Guerra Fría, una época de constantes cambios. Acaba de pasar la década de los 60, el mundo de los hippies, y el hombre, el ser humano, tenía muchas dudas. Solamente habían pasado dos guerras mundiales, y la inquietud estaba en hacia dónde se dirigía la humanidad, qué es lo que sería nosotros de ahora en adelante. No se tenía nada claro. Estados Unidos y la Unión Soviética están en constante conflicto, el hombre había llegado a la Luna. Se abrían nuevos rumbos que hasta hace unos años el hombre nunca había sido capaz de dimensionar, de tanto sus defectos como sus virtudes y sus capacidades. En este contexto social mundial es que Pink Floyd, una banda británica, lanza este disco. Y este disco en particular tiene la trascendencia y la gran capacidad de llegar a los melómanos, podría decirse de cierta forma, de ser un álbum que te atrapa. Uno siempre tira la talla que fumamos en un cañito escuchando a Pink Floyd ahí para irnos en la ola, pero fuera de la talla es muy cierto eso, porque este álbum logra llegar a unas partes del cerebro que te abren la mente, así tal como podría ser la droga o cualquier otro tipo de psicotrópico. Uno llega a estados distintos, y es porque las sonoridades que logra este disco, que vamos a pasar a comentar un poquito cuál es la gracia que tiene para comentarlo en Paranormalia, eso, llevarte a otro estado, tanto líricamente, en cuanto a la letra, como musicalmente. Y bueno, contarles que este disco iba a llevar como título original Eclipse, pero pensándolo bien, el concepto no, esa palabra no lograba englobar tanto el concepto del álbum, y se le cambió por Dark Side of the Moon, que significa el lado oscuro de la luna. Y en un momento los de Pink Floyd tuvieron dificultades, porque hay una banda que hace 6 meses, mientras están grabando, habían lanzado una banda que se llamaba Medicine Head, una banda súper desconocida, y ellos un momento se enojaron y dijeron, puta, justo íbamos a sacarlo y con el mismo nombre, pero al final decidieron darle igual porque, bueno, era una banda desconocida, y Pink Floyd hasta ese momento ya gozaba de cierta popularidad en el Reino Unido. Y el concepto principal del lado oscuro de la luna se enfoca en una serie de aspectos de la vida moderna, como les contaba, que es el nacimiento, el tiempo, el dinero, los conflictos armados, los viajes, las enfermedades mentales y la muerte como presiones cotidianas que pueden llevar a alguien a la locura, teniendo que luchar mucho para no caer en ella. Por ejemplo, en palabras del mismo Roger Waters, que es el líder de vocalista y bajista de Pink Floyd, nos contaba de este álbum, citándolo textual. Dijo, pensamos que podríamos hacer algo sobre las presiones que personalmente sentimos que nos llevan a ir demasiado lejos. La presión de hacer mucho dinero, el tema del tiempo, el tiempo yéndose rápidamente, estructuras de poder organizadas como la iglesia o la política, la violencia o la agresión. Es una versión musical de ese cliché. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Este disco habla acerca de trabajar por metas que pueden convertirse en engaños. Y esta premisa que nos da Roger Waters sobre el álbum, lo podemos contratar cuando ya empezamos a escuchar el disco. Y por ejemplo, el sonido de un choque del avión de la canción On The Run, que es la tercera canción del disco, representa el miedo a volar. Otra canción que se llama Time, que es de los grandes hits del disco, habla de lo rápido que se va la vida, de Great Gig in the Sky, que significa el gran baile en el cielo, y la que acabamos de escuchar con esa voz mea gospel de una negra que combina ese rock psicodélico con esos coros de iglesia. Logran también llevarnos como a poder como sentir en carne propia los gritos que se escuchan sobre la muerte y la mortalidad, o sea, como la fragilidad entre la vida y la muerte. Otros temas como Money, que supongo ese lo van a cachar mucho porque es uno de los grandes hits de la banda Pink Floyd, quizá después de Wish You Were Here o Another Brick in the Wall parte 2, el gran éxito. No habla eso, sobre que el dinero se burla de la ironía de la riqueza, de que toda esta sociedad nos rige el dinero, el capitalismo, y que el dinero al final más dice es un crimen. Money is a crime, dice la Roger Waters mientras canta, y que a la larga toda esta sociedad manejada por un sistema financiero no más que una ilusión que nos mantiene acá, pues caché, como dominado y dependiendo siempre de este crimen que es el dinero. Us and Them, nosotros y ellos, trata de los conflictos interpersonales, bélicos y raciales en el mundo. O sea, habla de nosotros y ellos. O sea, diferenciando siempre a nosotros como que no fuéramos los mismos humanos. Siempre hay una diferencia entre la gente que está en otro continente, en otro país, o en el primer mundo, segundo mundo, que en el segundo mundo era la Unión Soviética, para los que no tienen claro por qué primer mundo y tercer mundo, el segundo mundo eran los países soviéticos. Siempre hay una diferencia, pues, y en las letras retrata esa, como esa división del mundo que no tiene ningún sentido a la larga, porque todos somos seres humanos. Any Color You Like es una gran canción porque parte con un solo de sintetizador realmente envolvente, ahí con un caño combinado con eso, unos estados mentales, se los recomiendo así para los radio escucha. Significa cualquier color que tú quieras, any color you like. Idea de su nombre que el ingeniero de sonido comentaba con la banda de que puedes tener cualquier color que te guste en referencia a la descripción de un auto, un Forte. Y dice la relación que tú puedes comprar el auto porque la banda está pensando comprarse un auto en el color que uno quiera. Pero a la larga lo que habla esta canción es de que esas decisiones que uno parece poder tener en la vida, de poder comprar un auto del color que tú quieras, es una falsa ilusión de como de libertad. Porque, claro, uno puede elegir el auto que uno quiera, pero siempre del Ford, del modelo de Ford, que es un modelo de producción fordista que nació a mediados del siglo XX. Y a la larga te habla que está referido a la apariencia de la libertad, a la representación de las cosas como si pudiera obtener entre varias alternativas, cuando en realidad no hay opción y el resultado ya se encuentra establecido antemano. O sea, en la larga es como este falso concepto de democracia, que te hacen pensar que puedes elegir, pero en la larga no. Y bueno, ya terminando el disco, vamos con el combo Brain Damage, daño cerebral y eclipse, que se refiere a la locura y a los lunáticos, a quienes se reconoce como aquellos que ven la falla de la sociedad, y que a la larga son los únicos que pueden darse cuenta del mundo real. Por eso se llama daño cerebral. Y una de las grandes bandas tributo a nuestro país, a Pink Floyd, se llama Brain Damage, como varios conocidos. Bueno, toma el nombre esta canción, Brain Damage. Y esta canción viene como derivada de un daño cerebral producto del uso de alucinógeno, que a la larga ese uso de alucinógenos te lleva a ver la realidad. Y ahí en Brain Damage es cuando se dice la única frase que hace referencia al nombre del disco, que se llama Dark Side of the Moon. Dice, I see you on the dark side of the moon. O sea, cuando uno realmente tiene ese daño cerebral, puede ver el lado oscuro de la luna. Y lo que te dice con esto es que en la última canción, Eclipse, que hace referencia a cuando la luna tapa el sol y deja toda la oscuridad, que habla de que todo lo que hacemos y sentimos y todo lo que existe bajo el sol tiene una armonía, pero que a la vez el sol es eclipsado por la luna, y al final de cuentas no existe el lado oscuro de la luna, porque todo es oscuridad. O sea que este año cerebral te lleva a darte cuenta de la realidad, por medio de abstraerte de tu racionalidad dentro de este mundo, y te hace ver lo verdadero, que es el lado oscuro de la luna. Y la luna en verdad es solo el lado oscuro, porque en este mundo, viendo todos estos contextos que comentaba al principio, es solo oscuridad. Y bueno, este álbum, ya para ir cerrando y para irnos con unos temas, bueno, es uno de los álbumes más vendidos de la historia. Debe estar entre los tres primeros álbumes de la historia en cuanto a calidad musical, seguramente de los más vendidos después de Thriller, de Michael Jackson y de, ¿cómo se llama el de Led Zeppelin? El 4 Led Zeppelin, el cuarto disco que se llama Cuarto. Después de ese, en el clarito Pink Floyd. Así que vamos a ir con una muestra de este rock psicodélico después de la primera que vimos con The Great Gig in the Sky. Vámonos con este último tema. Dos temas juntos, Brain Damage y Eclipse, los temas que cierran el disco y que están casi pegaditos, que hacen una sola canción. Y vamos a también perdernos, pues, así que prendan su cañito, hagan su papelillo y nos vamos con Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Brain Damage, Eclipse, acá en Paranormalia. Grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got

¿Cómo pasaron, chicos? Muy bien, muy contenta. Al final me quedé. Sí, final. Así sí. Caen todos nuestros entrevistados. Lo pasé súper bien, chiquillo. Así que yo feliz de venir a verlos otro día. Digo sí. Yo. Sí, si pasa algún suceso paranormal en tu vida, siempre habrá espacio para que. Sí. Y ahora una nueva noche paranormal con ustedes. Sí, oye, la gente que nos descargue todas las noches. En el podcast, mientras más descargas tengamos, mejor. Así nos posicionamos, quizás nos paguemos algo. Y tengo que hacer una de vuelta de mano, porque nuestros queridos compañeros de Mientras te miras al espejo nos promocionaron la vez pasada, así que nosotros también los invitamos a escucharlos a ellos. Muy buen equipo de trabajo organizado muy Francisca Culasciati en la locución. Y que escuchen todos los programas de Juan Gómez Milla, que están muy entretenidos. Y nos vamos, pues. Yo y unas palabras. Chao. Nuestra estrella de rock, Sebastián Flores, tuvo que correr porque tenía otro compromiso. Nocturnos. Dios sabe qué, Dios sabrá qué. Así que nos vamos en la 104.5. Quédese escuchando más Radio JGM. Chao, chicos. Chaolín. Adiós. In a place and I'm about to stop clearly. Throw your enemy. Llega a su fin Paranormalia. Reencuéntrate con las mejores historias y los comentarios de Francisco Marín y su equipo la próxima semana aquí en Radio Juan Gómez Millas.